siguen bajando el sueldo a aquellos que menos tienen, a los asalariados y a los jubilados y pensionados. ¿Y por qué le bajan? Y porque ya, vamos a suponer, a 30 pesos el dólar, 8 mil pesos que cobra un jubilado, le volvieron a bajar en dólar unos cuantos dólares. Imagínense que en mayo cobraba 8 mil pesos, 400 dólares. Divida hoy 8 mil por 30 y le va a dar más o menos 270 dólares. Es decir, que le han bajado 130 dólares del haber que usted está cobrando, si cobra la mínima. Y 130 dólares a 30 pesos son casi 2.000 pesos menos de poder adquisitivo que usted va a tener en su bolsillo. Mire qué fácil que es. Y no es porque lo diga yo, ¿no? Porque uno, yo hago los números y usted quiere discutirme sobre los números, evidentemente uno se va a tener que rendir, porque no es lo mismo 400 dólares que 270. Ha perdido 130 dólares. Y decir, sí, pero nosotros nos manejamos con el peso. Sí, pero usted se maneja con el peso, pero las tarifas, el combustible y por ende todo lo que usted consume sube porque subió el dólar. En forma proporcional, a usted le bajaron el sueldo y el haber, y por el otro lado usted tiene que pagar más caro todo lo que va a consumir. Quizás no muchos no entiendan cómo es esta mecánica, pero se van a dar cuenta cuando vayan al supermercado, cuando tengan que comprar aquellos elementos que necesitan para su vida diaria, como el caso, por ejemplo, aquellos que necesitan remedios o necesitan comprar comida. Y como decía, no hay noticias buenas. Ha habido una grave crisis internacional con respecto a la moneda, una crisis económica con respecto a la moneda turca en Turquía, con estas peleas que hay de guerras económicas, queda en el camino un montón de países a los cuales se le generan crisis que no van a favorecer en mucho a la paupérrima economía argentina, responsabilidad de estos gobernantes que creen, no sé en qué creen ellos, pero sí creen en sus negocios. ¿Por qué les digo esto? Porque nos pusimos de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional, que nos va a dar un préstamo, y ya giró supuestamente 7.500 millones de dólares de adelanto. Pero resulta que en estos días nada más, en lo que va de este mes, desaparecieron del Banco Central 6.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que los dólares entran por un lado y se van por el otro, entran por la puerta de adelante y se van por la puerta de atrás. ¿A dónde se van? Eso es lo que había que averiguar, porque ahora están todos preocupados por unos bolsos. Acá no son bolsos, acá son camiones de dólares que nadie sabe dónde van a parar. ¿O estoy equivocado? Porque si ya el Banco Central tiene 6.000 millones de dólares menos, porque salió a venderlos, algunos lo habrán comprado. Y si lo compraron, ¿en qué banco lo depositaron? ¿O se lo llevaron del país? ¿O lo metieron abajo de un colchón? Indudablemente hay muchos misterios. Pero nos entretienen con los bolsos, mientras, como diría nuestro Señor Jesucristo, hipócritas, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Con un agravante, que nosotros nos tragamos el camello con unos cuantos árabes arriba. Nos tragamos solamente el camello. Tragamos el camello y los que están arriba del camello. Y para que esto vean de que tiene una cierta verisimilitud, les voy a leer un comentario de la Universidad Católica Argentina. Estamos en el peor momento del año. ¿Qué dijo este loco en el programa hace unos días? Que agosto y septiembre iban a ser meses calientes y que se iba a llegar a la violencia. Lo dije y lo recuerdo para que vean de que cuando hago ciertos análisis no están tan desacertados. Por la crisis cambiaria del segundo semestre, la pobreza subiría 3 puntos. Si sube la pobreza es por las consecuencias de lo que yo les expliqué hoy. Al subir el dólar y mantenerse prácticamente estancados los ingresos, ¿qué es lo que sube? La pobreza, porque cada día te alcanza para menos. Entonces pasas a ser pobre. El índice del tercer trimestre rondaría el 32% de la población. Quiere decir que la tercera parte de nuestra población es pobre. Pobre está entre pobre e indigente. El cuadro de situación cambiaría en el último tramo del año por los acuerdos paritarios. Bueno, veremos si los acuerdos paritarios no tienen un techo que no permita salir de la pobreza, porque a las paritarias ya no son libres, siempre le ponen un techo. Por lo tanto, si son con un techo, hay que ver si puede llegar a alcanzar la inflación o quedan por debajo de la inflación. Aumento de jubilaciones y pensiones se estabilizaron del sistema financiero y una eventual baja de la inflación. Hay que rezarle a Dios y a la Virgen a ver si la inflación baja. Agustín Saria, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina, aseguró que la crisis cambiaria, que se registró entre abril y junio, produciría un aumento de pobreza de entre un 2 y un 3 punto, 2 o 3%, llevando el índice en el tercer trimestre hasta el 32% de la población pasaría a ser pobre. Estamos en el momento más crítico del año si lo comparamos con igual periodo de 2017, cuando la medición de la pobreza era de 28,7 de la población. Precisó Salvia, tras participar del ciclo Como Pienso a la Argentina, organizado por el Rotary Club de Buenos Aires. El investigador independiente del CONICET precisó que veníamos de un ciclo de caída de la pobreza y el primer trimestre marcó un quiebre que puede dejarnos en igual situación que a principios del 2017, pero es un cambio de tendencia. En el segundo trimestre se empieza a agravar el problema, lo cual implica que 1 o 2 puntos de pobreza en el tercer trimestre, vemos el peor momento, mientras que el cuarto podría estancarse o recuperarse levemente. Pero hay que rezarle a Dios que baje la inflación y todo lo demás, porque si no, seguimos por el mal camino. Más adelante consideró que las mejoras en el último tramo del año podrían llegar por una suba de los ingresos, producto de las paritarias, aumentos de jubilaciones y pensiones, la estabilización del sistema financiero y una eventual caída de la inflación. Bueno, yo creo que acá, cuando estaba hablando de los ingresos, me parece que también lo fuera el tarro con este informe, por más científico que sea, porque el jubilado a fin de año va a tener de aumento por todo el año un 19%, y estamos hablando de que la inflación va a rondar entre el 30 y 35%, por lo tanto no creo que haya mucha mejora para el caso de los jubilados con ese aumento, porque el jubilado no tiene paritaria. Salvia aplicó que en las mediciones del observatorio el máximo anterior de pobreza en la última década fue del 32 o 33%. En 2010, con las devaluaciones de 2014 y 2016, nos estaríamos aproximando a los peores momentos de los últimos 10 años. Bueno, como la gestión Macri nos ha traído grandes dolores de cabeza. Se perdieron 3.215 empleos industriales y cerraron 261 industrias en la provincia de Santa Fe. El repaso surge de los datos oficiales, es decir, esto no está improvisado, son datos oficiales. El territorio santafesino se registraron 2.726 empresas menos en la gestión Cambiemos. Cuando yo digo que están desindustrializando el país, que están terminando con la Argentina industrial, que nos están llevando a lo que planteaba en la División Internacional del Trabajo, en aquel famoso libro La Era Tecnotrónica, escrito por Zinia Brzezinski, no estoy equivocado. Los planes están y se están cumpliendo. Y la prueba evidente de que esos planes se vienen cumpliendo son estos informes oficiales. Entre el último trimestre del 2015 y el primer trimestre del 2018, en la provincia de Santa Fe se perdieron 3.215 empleos industriales y cerraron 261 industrias. Los datos son oficiales, surgen del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además, en todo el territorio provincial se registran 2.726 empresas menos. La comparación entre la cantidad de empresas que había en cada departamento entre el último año de la gestión de Cristina Kirchner y hoy, bajo la administración de Mauricio Macri, es negativa en cada uno de ellos. Estos son algunos de los principales pasajes del informe que el diputado provincial Leandro Busato presentará hoy, el 9, en la sede La Bancaria, y que ayer difundió el periódico Página 12. El trabajo lleva el título Informe de despidos en Santa Fe y servirá para presentar el proyecto de ley para la creación del programa Fondo Anticíclico de Prevención del Empleo. La encuesta permanente de hogares registra una gran disminución de empleos en el Gran Rosario. Un relevamiento propio de las noticias de despidos y cierres de empresas publicados por los medios de comunicación muestra que la cantidad de cesantías en todo el territorio supera las 3.000. La devaluación, el desplome en el poder adquisitivo de los sectores medios y la consecuente baja en el consumo, el incremento de las tarifas y de los costos de producción y la apertura indiscriminada de importaciones son algunas de las políticas de Cambiemos que están condenando a las pymes. Lo acompañarán los concejales Norma López y Roberto Zuckerman, además de entidades gremiales multisectoriales, representantes de pequeñas y medianas empresas e industrias de la provincia de Santa Fe. Así es fácil, dijo uno, así es fácil. Cacaterra. ¿Saben quién es Cacaterra? Un empresario coinero como los Macri y todos los empresarios que toda la vida vivieron del culo del Estado. Se presentó como arrepentido y dijo que a él lo obligaron a poner plata para la campaña de los Kirchner. Ustedes saben muy bien que yo no defiendo a los corruptos. No puedo defenderlos. Al contrario, cuando yo los denunciaba, muchos de los que hoy apoyan a este gobierno me aplaudían. Pero cuando yo empecé a denunciar lo que hacen estos corruptos, que son peores que los que se fueron, entonces yo pasé a ser un enemigo y supuestamente kirchnerista. Yo me cago en Cristina Kirchner y me cago en Macri y me cago en todos estos hijos de puta ladrones que se están robando la Argentina. Por eso quiero hacer esta aclaración, para que no salga ningún marmota detrás a decir que yo ahora me hice kirchnerista. Si se está investigando todo lo que se está investigando fuera de tiempo, es porque no hay una justicia que tuviese bolas como el maricón de Ollarvide, llorando, porque ahora tiene miedo cuando era juez, tenía todas las posibilidades y la fuerza para meter preso a los corruptos. Sin embargo, se amilanaba entre ellos, se ponía de rodillas y obedecía las órdenes de encubrir los escandalosos robos que se hacían. Pero ahora viene un arrepentido, Calcaterra, Ángelo Calcaterra, un hombre primo del presidente, y que supuestamente lo mandaron a ser de arrepentido. Ahora mire usted, como les dije hoy, así es fácil. El arrepentido primo del presidente, Ángel Calcaterra, será investigado por el organismo donde trabaja su sobrina. Es decir, que la sobrina va a investigar al tío. Así es fácil. ¿Qué? En una palabra, nos toman de pelotudos y nosotros contentos. Somos los bobos de siempre. Esto está escrito por Guillermo Carlos Delgado Jordán. Si hay quienes aún piensan que el gobierno de Macri es de inútiles o improvisados, como aún cierta porción de la oposición, que no lo es tanto, por supuesto, manifiesta el ejemplo del primo presidencial, demuestra que están lejos de serlo. No son inútiles simplemente, su idea de utilidad no es en beneficio de la mayoría de los argentinos. No son improvisados, y uno de los actos que lo demuestra es cómo supieron colocar en todas las áreas sensibles de gobierno a la gente adepta, dispuesta a hacer o no hacer, generalmente, lo que sea. No cumplía los requisitos la sobrina de Calcaterra. El empresario favorito de Macri ligó un carguito estatal típico caso de la actual Laura Alonso, Oficina Anticorrupción, mucho título para mucho encubrimiento. Es mucho título y mucho encubrimiento. Luego de tantos vaivenes por su carencia de título de abogada, su asunción no fue un simple capricho, y la Oficina Anticorrupción necesitaba la cabeza a alguien que esté dispuesta a velar por los intereses de los que en pocas épocas de normalidad se debería investigar. En una palabra, la pusieron para encubrir. Otro caso no tan difundido es el de María Plas Monques, hija de María Teresa Calcaterra, hermana de Ángelo Calcaterra, como le dicen en la familia, el testaferro, como lo dominan infinidad de argentinos. Calcaterra era uno de los hilos delgados donde el macrismo se podía cortar si saltaba algo. Sin fueros, con empresas del grupo Macri adquiridas en condiciones harto ventajosas, cualquier investigación sería al respecto podría echar luz no deseada por el presidente. Por esto es que en mayo del 2016 se publica la decisión administrativa 410 del 2016, firmada por Marquitos Peña y Garabano, por la cual designase transitoriamente a partir del 26 de enero del 2016, por el término de 180 días, hábiles contado a partir de la fecha de la presente decisión administrativa, a la doctora María Pía Monques, número de documento, etcétera, etcétera, en un cargo a nivel A, grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, SINEP, homologado por el decreto número 2098 del 08, de la planta permanente de la Unidad de Información Financiera, organismo descentralizado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para cumplir funciones de profesional experta en gestión de recursos humanos, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7 de la ley número 27.198 y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al nivel A establecido en el artículo 14 del referido convenio. ¿Qué quiere decir? Que no reunía los requisitos, al igual que Laura Alonso, pero la nombran lo mismo. ¿Por qué? Y porque son necesarios para encubrir. La Unidad de Información Financiera es precisamente el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos. ¿De dónde salieron los dólares con los cuales Calcaterra supuestamente apoyó a Scioli para su candidatura? ¿O todos los millones que figuran en los cuadernos de Centeno? La sobrina Pía y sus compañeros de trabajo de la UIF lo investigarán. Es decir, que ella va a investigar al tío. Usted debe saber cuál va a ser el resultado, ¿no? O se lo imagina, por lo menos. También que nos tomen de estúpidos, nos toman ellos, pero nosotros no somos. Aunque en rigor, de verdad, tampoco hay que ser demasiado duros con la experiencia de la funcionaria familiar. No solo tiene el pasado en SOCMA como empleada de los Macri, estos son los que van a investigar acá en Calcaterra, ¿eh? También sabe de lavado, aunque de la parte investigada, más que nada en España. Por ejemplo, fue la apoderada de Inversión Andina Ibérica SL, denunciada por evasión fiscal millonaria. También la conocen en República Dominicana, donde se vio envueltas en escándalos de corrupción. Pero lo único que importa es que a Angelo le espera en los próximos meses todo el rigor de su sobrina Pla. Así es fácil. Así me presento yo, también de arrepentido. Cualquiera se presenta, si sabe que tiene a la sobrina investigándolo. Bueno, todo esto es un circo en el cual yo ya me cansé de hablar, porque realmente tenemos el problema de Vidal, el problema de Aval Medina, reconoció que recibió dinero negro para campañas K, entendí que él que eran aportes voluntarios, él entendió que eran aportes voluntarios, agarró ese dinero. Ahora, ese dinero, ¿es limpio o es negro? Primero. Segundo, si él agarró ese dinero, ¿no debería haber explicado, tenido alguna pregunta que hacer? ¿De dónde proviene, de su empresa? ¿Es legítimo, no es legítimo? No, él dijo, yo lo recibí, ahora yo creí que era para la campaña y que era voluntario. Si acá lo que no se está investigando, si era voluntario o no. Si hubo lavado o coimas, esto es lo que se está investigando. No si él, porque él está aceptando recibir dinero. ¿En calidad de qué? ¿De aporte voluntario para la elección? ¿Y no es sospechoso que el primo de Macri ponga dinero para la candidatura del contrincante, para la candidatura de Scioli? No nos tomen de pelotudo, por favor. Somos grandes ya para que nos tomen de giles. Bueno, a través del escrito, porque lo llevan todo por escrito, se ve que alguien le dicta, ponga esto, ponga esto, ponga esto, y declare. Eso no es declarar. Presentar un escrito no es declarar. Declarar es, usted me dice que, bueno, y yo le hago la contrapregunta. Y bueno, ¿y usted por qué no hizo tal cosa? ¿Usted por qué no preguntó otra? Y lo voy acorralando. Sin embargo, pasaría a ser miembro de una sociedad, asociación ilícita, y qué raro, ¿no? Un delito no escarcelable, que todos queden en libertad. Bueno, a través de un escrito, el jefe de gabinete kirchnerista avaló parcialmente la declaración de varios empresarios. Están todos de acuerdo, esto lo demuestra. Todos dicen lo mismo. Ahora son todos santos, orinan agua bendita. Pero la plata no aparece. Y la única víctima en todo esto, lamentablemente, es el pueblo argentino, el pueblo trabajador, los jubilados y la gente que se está quedando sin trabajo, los niños que van a las escuelas paupérrimas, donde para ir a la escuela es como ir a la guerra. ¿Por qué? Y muy simple, porque en cualquier momento le explota una garrafa o se le viene un techo en la cabeza. Entonces, en lugar de gobernar, están en el circo permanente de desviar la atención de la población, como en el caso del aborto sí, aborto no, es tan importante en la Argentina el tema del aborto, cuando están muriendo centenares de personas en las calles porque duermen a la intemperie y que los medios lo ocultan. Es tan importante el tema del aborto, con el dinero que cuesta todo eso, cuando tenemos chicos que no comen porque sus padres se quedan sin trabajo o porque les bajan la asignación universal que ellos reciben. Y no hablemos de los jubilados, pobrecitos, que les quitaron los remedios, los condenaron al hambre, están haciendo cualquier ignominia. Están viviendo, pobrecitos. Y sin embargo, aquí no ha pasado nada. Hay un gran circo con lo de los bolsos y todo esto para desviar la atención de lo que está pasando en la Argentina. De que le están robando del sueldo a los trabajadores y a los jubilados. De eso hay que hablar, de los chicos que mueren de hambre, de eso hay que hablar, de las mujeres a los cuales les nacen sus hijos muertos porque no se alimentaron bien. Ese es un aborto inducido. ¿Por qué? Porque se deberían de preocupar los estados para que las madres que están por tener hijos tengan la asistencia necesaria en la comida para que los chicos ya no salgan con problemas desde su nacimiento. No, mejor matémoslo o disimulémoslo como hicieron en algunas provincias en algún momento, poniendo que nacían muertos y realmente lo que pasaba era que se morían porque sus madres no se habían alimentado correctamente para poder tener a su hijo. De eso no se ocupan. Se ocupan de la tilinguería barata que les traen de afuera y que les imponen. En el orto se tendrían que poner los pañuelos verdes. ¿Por qué digo esto? Porque a la mujer hay que asistirla y no facilitarle al hombre. La pongo, la embarazo y me voy. Total, después abortamos. Y dicen que defienden el derecho de la mujer. Si la mujer tiene que tener derecho, lo primero que tiene que hacer es respetarse a sí misma y no permitir que la conviertan en asesina. Eso es lo que tiene que hacer la mujer para que la respeten y para ser respetada. Porque tiene que empezar por ella, respetarse a sí mismo, porque lo que le están proponiendo a ella es un crimen y ella lo llevará en su conciencia de por vida. Y después dicen que están a favor de la mujer. Yo me cagaba de risa, dice que están levantando firmas para renunciar al catolicismo. ¿Conocerán esos católicos los 10 mandamientos? Porque si son católicos, es como un peronista que no conozca las 20 verdades. Si sos católico, como mínimo, tenés que saber los 10 mandamientos. Y todas estas tiringas feministas, muchas de ellas, están levantando firmas para renunciar a la fe católica, a la religión católica o a la iglesia, como quiera usted llamarle. Entonces, ¿a qué están renunciando? Porque si ellas están promoviendo la muerte, no es necesario que renuncien, ya están fuera de la iglesia. Porque uno de los mandamientos principales del cristianismo es no matarás. Y ellas están proponiendo matar. O ellos, los que están renunciando, ¿a qué renuncian? Si ya no son católicos, desde el momento que están proponiendo liberar uno de los mandamientos sagrados del cristianismo, que es no matar. porque así como matan a un inocente por nacer, en su conciencia no tienen nada, mañana van a matar a otro. Y hay contradicciones, porque si un policía mata a un delincuente, lo castigan, lo sancionan. Ahora, no hay sanción para quien mata a un inocente, y la culpa la tiene la iglesia. Pero pedazo de pelotudos que me vienen, ¿qué se creen que si llegamos a viejo y boludo? No, papá. Así que si vos matás a un delincuente, tenés pena. Y si matás a un inocente, no pasa nada. Fíjate vos, la madre de Plaza de Mayo, cuando todo esto es un negocio, ¿no? A veces, las madres de Plaza de Mayo denuncian una gran cantidad de chicos que desaparecieron, de niños, y por eso fueron indemnizados en muchos casos y cobraron indemnizaciones, porque aquellos matrimonios que desaparecían y tenían hijos y fueron entregados, los computaban, y se dio el caso de muchas embarazadas que todos los días sus hijos no habían nacido, pero lo ponen como personas. Para pedir indemnizaciones son personas, y son los mismos que ahora niegan la vida dentro del vientre. Muchachos, ¿no creen que nos toman de boludos? Yo creo que sí, porque cuando les conviene, la concepción comienza la vida con la concepción, cuando se junta el óvulo y el espermatozoide. Una vez que eso está, ya hay vida. Y sin embargo lo niegan para promover el aborto. Pero cuando les conviene por una indemnización, lo señalan como persona. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es una persona o no es una persona? ¿Hay vida o no hay vida? Muchos de estos que promueven se les cae la careta muy, pero muy pronto, por sus propias contradicciones, como estos católicos que promueven la vida, supuestos católicos, por supuesto, que promueven la muerte, y por otro lado renuncian a la iglesia porque dicen que la iglesia está contra el aborto. ¿Y cómo no va a estar contra el aborto si uno de los principios cristianos es no matarás? O son tilingos o son malparidos. Bueno, diría que el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, reconoció este jueves ante la justicia que recibió dinero de empresarios para la campaña electoral del Frente para la Victoria, a través de un escrito que presentó en el marco de su declaración indagatoria por el escándalo de los cuadernos y las coimas. Resulta que hay unas... Ustedes vieron que también está el problema de los aportantes truchos, en el cual el juez no puede avanzar. ¿Y saben por qué no puede avanzar? Porque tanto Stanley como otros funcionarios del gobierno le piden que entreguen una documentación necesaria para poder avanzar en la causa. Pues bien, no se lo entregan. Ahora digo yo, el juez no tiene las facultades necesarias, como Jardine las tuvo, para ordenar o para ordenar una detención por incumplimiento de los deberes del funcionario ante un pedido de un magistrado. Porque acá también nos están tomando de boludos. Pero ahí hay una pelea, porque parece que Macri la manda frente a Vidal. Y Vidal medio se enojó. ¿Por qué? Termina de decir, dicen los aportantes truchos de Vidal, pero no son los aportantes truchos de Vidal, son los aportantes truchos del Frente Cambiemos. Eso nadie lo dice. Chicos, hay peleas entre ellos. Así como se están delatando los otros unos a otros, pero que han hecho una cofradía para tener un mismo idioma. Bueno, acá también hay quilombo. ¿Por qué? Y porque Vidal, si dice eso, es porque está tirando la pelota para el lado de Macri. Ella no quiere cargar sola con las culpas. Y le está diciendo, no me jodan porque yo abro la boca y los mando al frente a ustedes. Este es el mensaje de María Eugenia Vidal hacia Peña, Marquitos Peña y otros de alrededor de Macri, que le están queriendo cargar a ella la mochila que ella no quiere cargar. Pero también tiene mucho que ver porque ella convalidó, ahora se quiere hacer la santa. Lo único que ella quiere es decirles, muchachos, o me salvan o los bato. Así de simple. Son todos iguales, basuras. El juez federal Néstor Kreplak intimó al PRO bonaerense presidido por la gobernadora María Eugenia Vidal, al Ministerio de Desarrollo Social y a la FIP. Todos los funcionarios, eso, ninguno le mandó lo que el juez le pidió, pero el juez no tiene pelotas para obligarlo a entregar las cosas. Él con un oficio, a cada uno de los responsables de esos organismos, intimándolo en un plazo perentorio, y caso contrario, inicia una acción penal y pide la detención de todos por incumplimiento de deberes funcionarios públicos y por desacato. Que no puede, tiene facultades. Al Ministerio de Desarrollo Social y a la FIP para que en las próximas 72 horas le entreguen la información requerida en la investigación sobre los aportantes truchos de la campaña legislativa. Kreplak intenta verificar las identidades de al menos 250 beneficiarios de planes sociales que fueron utilizados como aportantes de las campañas de Cambiemos para avanzar en la investigación sobre la gobernadora e intendentes del PRO que integran la cúpula del partido en la provincia por los delitos de lavado de dinero, falsificación de instrumentos públicos, privado digo, y robo de identidad. En la actualidad se tramitan 3 causas distintas por los falsos donantes de la campaña electoral de Cambiemos en provincia de Buenos Aires. Una investigación ocurre en el marco de la justicia penal con competencia electoral en La Plata, en el juzgado número 2 del juez Adolfo Gavino Ciulú y con participación del fiscal Jorge Di Lello. Las otras 2 se canalizan en el fuero penal federal con intervenciones de los jueces Sebastián Casanelo y el platense Ernesto Kreplak. Casanelo tiene en su cargo la denuncia presentada por la ONG La Alameda. El titular del juzgado platense número 3, Ernesto Kreplak, abrió un expediente con docenas de denuncias de personas que figuran como aportantes de Cambiemos, pero que juran que nunca entregaron dinero. Estos son los puritanos, estos son los que orinan agua bendita pero sin ir a la iglesia, estos son los chicos del PRO, los que vienen a dar recetas de moral y buenas costumbres y conducta honesta. El fiscal con competencia electoral, Jorge Di Lello, ya giró la información al juzgado electoral de La Plata, que subió a Adolfo Ciulú, el fiscal que debía investigar la maniobra de Cambiemos, era Hernán Schapiro, pero fue desplazado por el procurador general interino, Eduardo Casal. ¡Oh, casualidad! Cambiamos un fiscal que no responde a sus mandos naturales, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Di Lello había aprobado a través de una consulta a la Cámara Electoral, que de 100 nombres de personas beneficiarias de planes sociales consultadas, el 99% figuraba afiliados al PRO, algo que las personas involucradas desconocieron. Kreplak tramita una causa en la que investiga posibles delitos derivados de aportes truchos a la campaña legislativa del 2017 en la provincia de Buenos Aires. En base a una denuncia de la senadora María Teresa García, Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, también tiene en su poder otra que apunta a la campaña 2015, abierta a partir de una denuncia de la diputada Florencia Saintut. La mayoría de los denunciantes son habitantes de barrios humildes del conurbano que viven de los planes sociales y las changas, pero en los registros oficiales de la justicia electoral aparecen con donaciones de 2.800 pesos cada uno. Días atrás, Kreplak requirió al ANSES que gestione Emilio Bilbaso un detallado informe con la identidad de los beneficiarios de los planes sociales. Argentina trabaja, hacemos futuro y los recientes de 5 años. El magistrado pretende corroborar si el oficialismo utilizó legalmente esas bases de datos con fines electorales. A causa de que si el organismo previsional no ofreció respuesta, el juez tomó 30 casos testigos para enfocar la pesquisa y tratar de llegar a alguna conclusión. Fíjese que todos los organismos que se le piden información por parte de la justicia no remiten lo que se les pide. Es decir, que hay una cierta concepción de la justicia al incumplimiento de su deber de investigar y sancionar a los responsables. Sobre esas 30 personas le reclamó información clave a la cartera social de Carolina Stanley, al organismo recaudador de Leandro Cuccioli y a la propia Cámara Nacional Electoral encargada de auditar los fondos que declaran los partidos políticos para la campaña. Dileno ya envió a La Plata su informe preliminar con importantes datos sobre la maniobra. Que se aclare, no hay nada para ocultar en esta causa, di la cara y la voy a seguir dando, sostuvo la gobernadora María Eugenia Vidal en una entrevista ofrecida al canal TN, Grupo Clarín. Y ¿a quién va a defender? El Grupo Clarín, ¿qué va a hacer? La va a poner a la pobre Heidi con cara de víctima. Y ella no es culpable, ella ya se había ido, no sabía nada de todo esto, pero ella firmaba como responsable. Por eso les digo, y ahora se están peleando, ahora se amenaza va, amenaza viene, y yo no me voy a llevar el muerto solo, me van a tener que ayudar. No son los truchos de María Eugenia Vidal, dice ella. Todos hablan de los aportes truchos de María Eugenia Vidal, pero no son de María Eugenia Vidal. Nadie habla de los aportantes truchos de Cambiemos, dijo. ¿Qué está diciendo? Sino defendiéndose. Kreplak aún espera que el PRO le entregue la información que solicitó por primera vez a fines de julio. Ni el partido ni la cartera de Desarrollo Social, encabezada por Carolina Stanley, ni el organismo previsional dirigido por Emilio Bilbaso, le respondieron. Ahora, ¿saben qué? Emilio Bilbaso, ahora que viene, lo citaron a indagatoria por la gran estafa que se mandó con las acciones de Petrobras. Fíjense que esto fue. Justo lo citaron el día de que se aprobaba o no la ley del aborto. Habrá declarado, porque nadie dijo más absolutamente nada. Y si declaró, ¿qué dijo sobre esa estafa? Porque él sigue en libertad y cumpliendo funciones. ¿A dónde está la investigación? Si está sospechado de una gran infamia de una pérdida de miles de millones de pesos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, ¿cómo es posible que siga estando al frente del ANSES? Miren cómo acomodan las cosas para que nadie se dé cuenta de cómo roban esta manga de degenerados. Es un detalle, ¿no? Ojalá y esperemos a ver qué pasó. ¿Cómo andamos con los mensajes, joven Johnny? Bien, tenemos algunos por Facebook, a ver, que vamos a empezar a saludar a la gente que se está comunicando con nosotros. Tenemos a Ramón Mieres que nos saluda. Flores Jorge dice: hola Tano, te estoy siguiendo, mucha suerte, un abrazo. Eduardo Cortina dice: bien Rubén. Claudia Yostá también nos saluda, dice, también aporta, ¿no?, con lo que recién estaba comentando de kirchnerismo y todo el tema de López de los Bolsos, Chorros, dice también. También nos deja su saludo Sixto Javier Camacho. Carlos Rodríguez nos está saludando, también nos está escuchando. Vamos Rubén. Le mandamos también un saludo a Rodolfo Viereva, que también nos está escuchando. A los compañeros de Metaleros Carga también nos está saludando, nos deja un saludo. A Sanani Capsan dice: impresionante Rubén, seguía así destapando oídos estupidizados. Gracias a los medios que la cuenten como ellos quieren. Que la cuentan como ellos quieren. Nime Escobar dice: la corrupción mata, basta de hambrear. Esos son los mensajes por el momento. ¿Qué tenemos por Facebook? Bueno, estamos viendo. ¿Cómo andamos con la hora? 6:30, 18:28. Muy bien. Estamos en tiempo para terminar con el tema de las invasiones inglesas y la gesta histórica y gloriosa de aquel entonces. Nada más, por el momento no hay más mensajes, no hay más. Bueno, vamos a, para no dejarlo a mitad de camino, vamos a terminar con lo que ayer veníamos contando sobre las invasiones inglesas. Decíamos que la población de Buenos Aires, al reordenar el virrey la rendición, no había sacrificado solamente la ciudad, había perdido lo más sagrado de la herencia de sus mayores, que son, porque en aquella época estos valores existían y eran la base de la persona humana: el honor, la dignidad, el orgullo y la altivez. Esos valores que hacían al hombre un patriota y a la mujer exactamente igual. El orgullo y el honor eran valores trascendentes para las personas humanas de aquellos tiempos. Y esos valores fueron los que dieron origen a la Reconquista. Se exponía además a dejar la benignidad del invasor hereje, el culto de su santa religión. No olvidemos que la cruz de Cristo y la espada del colon de los españoles que vinieron fueron los que hicieron en estas tierras las naciones que hoy son. Y por lo tanto, la religión que se profesaba en aquel momento era la religión católica apostólica romana, por más que algunos tilingos estén queriendo renunciar, esto es tradición, y ahora vienen con otra, la separación de la iglesia del Estado. Pero la iglesia del Estado, el Estado argentino, la nación argentina, se hizo con la cruz de Cristo y con la espada del soldado. Y la espada del soldado era precisamente el pueblo armado en defensa de su patria. Entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre cómo se rescata Buenos Aires de manos de los invasores ingleses, poniéndolos de rodilla. Era por lo tanto imperativo, categórico, expulsar al intruso. A pesar de las promesas y garantías, y aún de las posibilidades de que llegase de Inglaterra autorización para apoyar la independencia, Buenos Aires estaba decidida a obtener revancha a costa de cualquier sacrificio, y lo absurdo amplía categórica y gloriosa. Buenos Aires estaba decidida a obtener revancha a costa de cualquier sacrificio, y lo obtuvo, amplia, categórica y gloriosa. No había jefes ni oficiales, veteranos, pero para darles el mando de las fuerzas a improvisarse para la reconquista. Todos estaban obligados al juramento de la rendición. Finalmente, en tal circunstancia, el capitán de navío don Santiago de Liniers, ausente de la ciudad y libre del juramento, se ofreció a pasar a Montevideo para requerir parte de las fuerzas destacadas en aquella plaza con anterioridad a la invasión, y allí obtuvo algunas tropas y la autorización del gobernador para organizar la reconquista. Quiero aclarar que Liniers había desertado del ejército para no estar obligado al juramento de honor que tenía que hacer, y ahí es donde juega el honor. Él se hace desertor del ejército para no traicionar su juramento, y mucho menos comprometer su honor en el incumplimiento de ese juramento. Por eso él se hace desertor y no tiene ningún tipo de problema, porque él no juró lealtad a la reina, como si lo hicieron muchos oficiales españoles o del ejército español de ese momento aquí en el Río de la Plata. Don Juan Martín de Pueyrredón, con sus hermanos y amigos, se ofrecieron a colaborar, reclutando un descendiente de Juan Martín de Pueyrredón, es el autor de este libro con el cual yo le estoy contando esto que pasó en esos días. Don Juan Martín de Pueyrredón, con sus hermanos y amigos, se ofrecieron a colaborar reclutando gente, caballada, víveres y dinero para reforzar el contingente requerido a la vecina ciudad. El ambiente se animaba cada mes, cada casa era un foco de conspiración. Beresford se daba cuenta de que si no llegaban refuerzos y de inmediato, su actuación sería angustiosa. Quedándose en la Real Fortaleza, se exponía a un sitio, a ser sitiado por hambre, y si saliera a combatir en campos abiertos, no podría soportar ataques de guerrillas, debido al faltante de medios de movilidad, porque no contaba con los medios de movilidad, con la desventaja de tener que abandonar a la ciudad conquistada. El jefe de la escuadra, Sir John Popham, era más optimista, porque en caso de peligro podía poner la proa rumbo a su país. Liniers consiguió burlar las vigilancias de la escuadra inglesa y desembarca con tropas en el río Las Conchas, donde se le reunió el contingente de caballería reclutado por Juan Martín de Pueyrredón, que ya había recibido el bautismo de fuego al ser sorprendido por Beresford mientras se estaba concentrando en la chacra de Perdiel. El primer enfrentamiento fue en Perdiel, y fue relatado por un tal González, que delató lo que estaba haciendo Pueyrredón, y allí casi pierde la vida Pueyrredón, porque teníamos traidores dentro de, como los tenemos ahora también. Sin embargo, salvó su vida milagrosamente, y bueno, se pudo concretar a partir de el advenimiento de la llegada de Liniers. Ya se va conformando la milicia y un ejército de paisanos para recuperar la plaza Buenos Aires. Liniers ordenó la marcha hacia Buenos Aires, entrando hasta los corrales de Miserere, actualmente Plaza 11. Eso fue el día 10 de agosto, desde donde despachó a su ayudante con una intimación para el general inglés, que no se la quiso recibir. La segunda vez, el parlamentario fue atendido. Beresford contestó: me defenderé hasta donde lo exija mi honor y mi deber. Después de haber dado al enemigo la oportunidad de una capitulación y decorosa, Liniers ordenó la marcha hacia el Retiro, posición estratégica por estar la Plaza de Toros rodeada de edilicios. Allí había allí un pequeño destacamento inglés reforzado con 200 hombres que fueron arrollados por el ímpetu de la tropa patriota. El general inglés se acercó al lugar y, viendo que el enemigo estaba en posición de él, ordenó que regresen los cañones e inmediatamente ocupó las dos plazas abiertas enfrente del fuerte y sostenidas por este. Llegó la noche y Liniers, hombre experto, esperó la luz del día para el ataque. Mientras tanto, iba en aumento el efectivo de su tropa y hasta consiguió más armamento bajado de una goleta. Todo el día 11 se pasó en preparativos y tiroteos con avanzadas. El día 12 de agosto, que es el día de la rendición, se realizó el ataque general por casi todas las calles que convergían en la Plaza Mayor, defendidos por artillería bien manejada por los británicos veteranos en guerras. De ambas partes luchaban como leones, sin sacarse ventajas. Estaban a distancia de menos de 100 metros y las municiones escaseaban a los atacantes, pero les llegaron desde el Retiro y, cambiando la táctica, subieron a todas las azoteas cercanas a la plaza y concentraron sus fuegos de fusilería sobre los artilleros ingleses que impedían el avance por las calles. Fue tan eficaz la nueva táctica que, Beresford, viendo que el ataque por todas partes se hacía irresistible y que los cañones defensores de las entradas de las calles habrían sido reducidos a silencio, concentró sus fuerzas en el fuerte e hizo banderas de parlamento. El guapo que no, que iba a pelear hasta que su honor se lo dijera y se lo exija su honor y el deber, enseguida levantó bandera. Liniers, desde el atrio de la iglesia de la Merced, que está ahí por la calle San Martín, casi Córdoba, envió a su ayudante, don Hilarión de la Quintana, a saber del general inglés lo que solicitaba. Refiere el ayudante en sus memorias que el riesgo de su persona era muy grande, por ser fácil que lo tomaran en fuegos cruzados. Marché y, llegando a la presencia del general inglés, no esperé propuesta suya, sino que, procediendo fuera de las órdenes que llevaba, lo intimé de nuevo a rendición, indicándole que en caso contrario, ni aún en persona sería garantida, ni aún su persona sería garantida. El general Beaufort se confesó rendido y a la media hora vimos se aproximaba al pie de la muralla una inmensidad del pueblo exigiendo que el general enemigo tirase el sable. Lo echó efectivamente abajo y lo tomó el capitán Mordeville. En el momento en que me percibí de lo sucedido y queriendo conservar a Beaufort el decoro que le era debido, me desceñí la faja e hice que se anudase el sable a uno de sus extremos y recomendándola lo devolví a su dueño, diciéndole en voz alta que en caso de entregarlo solo sería al general Liniers, es decir, que había tirado el sable, pero el avión de la Quintana, que para ejemplo de los argentinos era un chico que tenía 17 años, le pide que le manden el sable que él había tirado por la fortaleza, lo ata en su faja, se lo ata y él lo eleva y se lo entrega y le dice tiene únicamente debe entregárselo a nuestro general para no rebajarlo más. Miren el honor de nuestra gente, que a pesar de ser ellos invasores, cómo se respetaba al vencido, ¿no? Recogiéndola se la devolvió a su dueño diciendo en voz alta que en caso de entregarlo solo sería al general Liniers. Algún otro pormenor, sigue diciendo Quintana en sus memorias, se haya detallado que por el mayor Alejandro Gillespie en sus obras, sus libros escritos, pero dicho autor y testigo presencial agrega algo omitido por Quintana que motivó después la polémica entre las altas partes contratantes. Gillespie, en su interesante libro, elogió el valor del joven militar argentino, refiriendo el siguiente episodio. La curiosidad me indujo a mirar por sobre el parapeto y como 50 mosquetes fueron descargados hacia mi cabeza. El capitán Quintana, al percibir de esa flagrante violación al honor, mientras se discutían los términos de la rendición, subió al parapeto, abrió su chaqueta y extendiendo ambos brazos ofreció su pecho como víctima para imponer a los suyos disciplina, lo que tuvo un efecto favorable. Observen qué detalle, ¿no? Es decir, en la palabra de honor, el honor en aquel momento y la palabra, el valor que tenía, que le ofrendaba su vida para que sus hermanos no cometían la osadía de violar la palabra de honor empeñada en las tratativas, cosa que en la reputa vida hicieron el general Beaufort y los que quedaron detenidos aquí, que en cuanto pudieron se cagaron en la palabra de honor y se unieron a la segunda invasión inglesa. ¿Qué diferencia entre el hispánico y el anglosajón? El hispánico respetaba su palabra y hasta ofrendaba su vida ante los suyos para que no se rompiera ese código de honor que era sagrado para ellos, mientras que todos los demás anglosajones se cagaron en sus juramentos, en sus compromisos y en sus palabras. Quería rescatar eso para comentarles, para que se den cuenta cuál es la diferencia entre el hispano y el anglosajón. Gillespie, bueno, seguimos, y ese joven decía, discutían los términos, la, lo que estuvo un efecto favorable. Si ese joven vive, agrega Gillespie, será un honor para su rey y para su país. En cambio, en cuanto a los detalles a que se remite Quintana al libro de Gillespie con respecto a las negociaciones, son los siguientes. Fueron estipuladas verbalmente sobre el terreno las condiciones de la rendición para ser ratificadas posteriormente. Los principales artículos consistieron la seguridad de nuestras personas y las y propiedades, rápido embarque para Europa, no servir hasta ser canjeado en forma regular y que los gastos del viaje fueran a cargo del gobierno español. Estas condiciones, junto con otras de menor importancia, fueron firmadas por Liniers 4 días después del día 12 de agosto, aunque negadas por él en el parte principal con posterioridad. Estaban los atacantes tan enardecidos que fue difícil calmar los ánimos e impedir el asalto a la fortaleza, donde flameaba la bandera blanca. Fue necesario enarbolar la bandera española. El general inglés salió con escolta de tropas de Buenos Aires y se dirigió hasta las arcas del Cabildo, donde lo esperaba Liniers, quien a pesar de la rendición sin condiciones no aceptó la espada de los jefes y oficiales ingleses como homenaje a su valor. Hubo cuestión después sobre las condiciones de la rendición, difícil de aclarar, donde el punto discutido, el hecho y el motivo de haberse dado en el fuerte la bandera española antes de conferenciar ambos jefes adversarios. En efecto, de tal divergencia era si los prisioneros quedarían todos como tales o podrían embarcar de regreso a su patria. Ellos quedaron en Buenos Aires y se les internó después por razones de seguridad. Tres consecuencias fundamentales para estudiar los antecedentes de la Revolución de Mayo tuvo la primera invasión inglesa, el desprestigio del virrey, la confianza del pueblo de Buenos Aires en sus propias fuerzas y haberse convertido en soldado todos los habitantes capaces de empuñar armas en defensa de la patria. Creo que con esto hemos terminado en grandes rasgos y rescatamos aquí los valores trascendentes que para ese pueblo lo acercaba a Dios. Esos eran los valores que acercaban a Dios, esos valores trascendentes, elevados, respetados a rajatabla por ellos. El comentario de Gillespie, que era un mayor del ejército inglés, que después que se queda en Buenos Aires y tiene muchos libros sobre eso sucedido en esos días y de nuestra historia de aquellos tiempos. Y Gillespie, observen cómo rescata la actitud que Quintana escribe, un chico de 17 años tenía, era el secretario de Liniers, y que el Quintana que escribe el libro no señala su actitud como en un acto de humildad, pero que Gillespie la rescata y lo menciona porque fue un ejemplo de los valores hispánicos de aquella época en los ciudadanos de la colonia que después pasó a ser la República Argentina. Gloria a los hombres y a la gesta gloriosa de Santiago de Liniers, los que cayeron y los que triunfaron. Y hablando de los que cayeron, en Alcina al 800 están enterrados todos los que murieron en la Reconquista. Es una iglesia. El día domingo a las 4:16:30 vamos a estar colocando una ofrenda floral y recordando a aquellos hombres que dieron su vida por esta Argentina de hoy, la cual se olvida de esas grandes gestas y grandes glorias que supimos tener y que supimos conseguir. El mismo argentino que hizo López y Planes, no el recortado, menciona a esa nueva y gloriosa nación que había puesto de rodillas al león. A sus pies se haya rendido el león. Ese león era el león británico, de rodillas, rendido ante la bravura criolla de esos hombres y mujeres y niños de aquel viejo Buenos Aires. Con esto quiero terminar de rendir ese homenaje que les había prometido al 12 de agosto de 1806, gesta gloriosa de la patria, que duró hasta el año 55, del 44-43, que el 12 de agosto había sido decretado feriado, rememorando aquella gloria y gesta gloriosa de aquel día. La revolución del 55 lo eliminó como feriado. Eso marca las posturas y por qué voltearon a Perón. Lo voltearon porque Perón también le dio la gran derrota el 17 de octubre de 1945 y sin tirar un tiro, y los volvió a derrotar el 24 de febrero de 1946, y a partir de ahí recuperó todo lo que los ingleses se habían apoderado de la Argentina, y todo eso lo puso al servicio de su pueblo, y por eso no se lo perdonaron, y por eso el 55, y lo primero que hicieron fue borrar de la memoria argentina esa gloriosa gesta que muestra lo que es un pueblo con la ayuda de su Virgen decidido a ser libre. No sé cómo andamos de tiempo, don Johnny. Hay mensajes, si hay mensajes los pasamos, si no hay mensajes no pasamos nada y seguimos con el programa, siempre y cuando no estemos excedidos en el tiempo.